Agüita de panela. Toma María, ahí la toma Tomás, ahí la toma Lilia, ahí la toma Justo, ahí la toma José, ahí la toma Amado, ahí la toma Aníbal, ahí la toma Racedo, ahí la toma Cayetano, el agua de panela, ahí la toma Rafael, ahí la toma Isaac, ahí la toma Adán, ahí la toma Tomás, ahí la toma Tomás, ahí la toma Justo. José, él la toma Tomás, él la toma María, él la toma Racedo, él la toma Aníbal, el agua de panela, él la toma Tomás, él la toma Isaac, él la toma Nero, él la toma Justo, él la toma Genaro, él la toma Aníbal. Oh, quema el monte, déjalo quemar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. Negrita, subí, subí, negrita, baja, baja. Negrita, subí, subí, negrita, baja, baja. Cuando llegues a la horqueta, negrita, no suba más. Cuando llegues a la horqueta, negrita, no suba más. Que se quema el monte, déjalo quemar. Que se quema el monte, déjalo quemar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. Ayer salí de mi tierra, de nadie me despedí. Ayer salí de mi tierra, de nadie me despedí. Las piedras lloraban sangre y el sol no quiso salir. Las piedras lloraban sangre y el sol no quiso salir. Que se quema el monte, déjalo quemar. Que se quema el monte, déjalo quemar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. De la misma cepa vuelve el monte a retoñar. Me subí en un alto pino para ver qué divisaba. Me subí en un alto pino para ver qué divisaba. Y el pino como era pino, de verme llorar lloraba. Y el pino como era pino, de verme llorar lloraba. Thank you. de tabacales y golpes tamborileros. Canta mi pueblo la sabra que inventaron mis abuelos. Cuando brota la gaita, tu lamento musical. La noche se empina un trago y el ritmo empieza a galopar. Entre clamores de angustia, sin garza el negro azuena, partida como un carrizo en torno de la cumbiamba. ¡Oígalo como sabrosea! ¡Sabrosón Don Miguel, sabroso! De ser la cumbia, borracha de esperma y ron. Los negros bailan cansados, borrachos debajo el sol. Y con totuma y jabón, y un canelito tabaco. Van a quitarse el guayabo, a la tira de los santos. Porque Oveja y Don Gabriel son dos pueblos muy queridos, orgullo del litoral por su tabaco tan fino. ¡Azocóllate, gallano! ¡Azocóllate! La cosa está lleverona. Por eso viene platicando con el viento.